¿Sabe una cosa, hermano? Llega un tiempo en que entendemos todo lo que Dios realmente hace, lo que Dios hace. Cuando hace unos días el pastor Lázaro me invitó a predicar aquí, yo dije, bueno, ok, no, nunca me hago problemas con lo que voy a predicar, porque gracias a Dios aprendí hace bastante tiempo que uno debe tener palabra todos los días en su vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, todo el tiempo tenemos palabra. Entonces, simplemente se trata de ver qué es lo que quiere Dios que uno predique. Y no hubo ninguna duda. ¡Paz, sanidad! Okay, yo quiero decirte una cosa, hermano, que depende de ti, cuán dispuesto estés para recibir la palabra, porque en esta mañana pueden suceder cosas, Dios quiere que sucedan, y lo único que sucede cuando uno cree la palabra es que se manifiesta la gloria de Dios. Y he tenido alguna palabra de parte de Dios, guiado por el Espíritu, para lo que es la adoración, porque la adoración está íntimamente ligada con nuestra fe en la gloria de Dios. La gente no adora a Dios porque no sabe que Dios es lleno de gloria. Es un asunto de estudio, es un asunto de meditación de la palabra, es un asunto de conocer verdaderamente a Dios. Ahora, nosotros adoramos a Dios todos los días, todos los días. Tienes que buscar un momento en tu vida en el cual tú tienes que decirle, Padre, eres digno de alabanza, de gloria. Hazlo cuando apenas te despiertes, durante el día, en la tarde, sal a caminar un ratito y en vez de poner el Walkman con alguna canción de alguien que está cantando, tú adóralo a Dios. Tú adoras, tú empiezas a decir, tú eres digno de gloria, Señor, lleno de gloria. ¿Cuántos son templo del Espíritu Santo aquí? Ahora, Él está ahí permanentemente. O sea, de ti depende cuánto percibes la presencia de Dios. Te digo una cosa, la presencia de Dios está en ti. Dígalo conmigo, ¿ok? La presencia de Dios está en mí permanentemente. Ahora, ese es un asunto de que tú lo creas o no. Está escrito que somos templo del Espíritu Santo y tú tienes que creerlo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida en que tú lo oigas y lo creas, está ahí la presencia de Dios. Ahora, ¿cuánto lo percibes? Esa es un siguiente, digamos, etapa en la madurez cristiana. ¿Cuánto percibes a Dios dentro de ti? ¿Sabe por qué la gente cuando toca la puerta a la pastora, a la casa, dice, ¡uy, la pastora! Y dejan de pelear o apagan la televisión. Por una sencilla razón. Porque no perciben a Dios dentro de sí mismo. O sea, más importante, y gloria a Dios, porque la pastora y el pastor merecen respeto. Pero más respeto merece Dios que está dentro de ti. Esas cosas inmundas que pasan en la televisión, tú haces que el Espíritu Santo las vea. Porque no percibimos a Dios. Ahora no digo, no me estoy metiendo ahí, yo percibo a Dios todos los días. Es más, no puedo vivir si no percibo a Dios todo el tiempo. No quiero vivir, ya sé cómo es esa vida. La he vivido por más de 30 años. No puedo vivir un instante de mi vida sin percibir a Dios. Y eso depende de ti, de cada uno de nosotros. Porque esa presencia de Dios es sabiduría, es sanidad, es poder, es gozo, es paz. Cuando de pronto sucede una circunstancia terrible en la vida y quieres entrar en shock o en lo que sea, o nervio, lo que sea, es simple y llanamente falta de percepción de Dios, porque el ayudador está dentro de nosotros. Ahora, ¿de qué depende que percibas a Dios permanentemente? De tu adoración diaria. Es la verdad, hermano. La gente, ¿por qué peca? ¿Tú crees que porque ay, vino Satanás, lo tentó? No, es porque no percibe a Dios. Entonces, la siguiente etapa es la percepción de Dios. Y eso depende de ti. Tú no puedes ser un cristiano que diga, ay, no sé por qué no siento a Dios. Es porque no quieres sentirlo. Empieza a adorar a Dios para que veas cómo vas a percibir a Dios dentro de ti. Ahora, alguna vez yo he escuchado, sí, no importa si no lo sientes, no importa para ti, perdóname. Yo quiero sentir a Dios dentro de mí todo el tiempo. Quiero percibirlo. Porque necesito esa vida sobrenatural dentro de mí. Porque ya viví la vida natural por muchos años. Ya sé cómo se vive esa vida. Ahora quiero vivir la vida sobrenatural. Quiero percibir a Dios todo el tiempo dentro de mí. Porque te digo, es sanidad, es sabiduría, es consuelo cuando necesito consuelo. Es compasión cuando necesito compasión. Es paciencia cuando necesito paciencia divina. Entonces, ¿cómo puedo vivir esta vida? Sería absurdo que Cristo haya ido a la cruz por mí para que yo sea tan tonto de vivir una vida natural. ¿Alguien está recibiendo algo esta mañana? Depende de ti cuánto quieres percibir a Dios dentro de ti. Pero hay una tercera etapa de madurez. No solo que percibas a Dios, sino que Dios esté en manifestación en ti. en ti, manifestándose. Pablo andaba así. Pedro, cuando caminaba y su sombra, dice que sanaba. No, en la sombra no sana, ¿no? Era la presencia de Dios manifestándose en él, que cuando pasaba y estaba cerquita de la sombra, entonces pues, la presencia de él que llevaba la manifestación de Dios sanaba a la gente. Pablo también. Pablo veía que alguien tenía fe para ser sanado y ¡pum! ¿No? O sea, uno anda lleno del Espíritu Santo, revuelto, inmerso, sobre todo si está bautizado en el Espíritu Santo. Cuando hay que dar una palabra profética, la das. Cuando hay que instruir, instruyes. Cuando hay que sanar, sanas. Porque Dios está permanentemente en ti, no solo habitando, no solo mostrando su presencia, sino manifestándose. ¿Qué te parece, hermano? ¿Cuántos quieren esa vida? Hay como 4 que la desean. Gracias, Padre, por esas personas. ¿Cuántos desean esa vida? Amén. Depende de ti, hermano. Te quiero animar a esa vida. Y eso no significa, el pastor José para arrodillado todo el día. En su... No, a veces me meto a la computadora y me pongo a jugar ajedrez. A veces leo noticias. De verdad, pastor, qué decepción. Pero nunca dejo de percibir a Dios dentro de mí. Y si saco un pie fuera de mi cama o de mi casa, estoy primero bien seguro que Dios está manifestando ahí. Porque necesito eso. Para eso murió Cristo, para darme ese estilo de vida. Y esa forma de vida, esa calidad de vida, hermano. Y tú también. Eso no es para los pastores solamente. Eso es para ti. ¿Amén, hermano? Diga conmigo, Dios habita en mí. Y dentro de poco voy a percibirlo. En todo momento, y en todo momento, estará listo a manifestarse. Eso lo has cantado tú hace un rato, cuando decías que seré portador de su gloria. No puede, un portador de su gloria no anda así, ¿no? No anda así, cabizbajo, ¿no? ¿Y qué tal? Oye, pero ustedes cristianos, sí, creen en Dios, ¿no? No, hermano, eso no es portar su gloria. Portar su gloria y el punto de partida es la adoración. ¿Por qué? Porque tú crees en un Dios lleno de gloria y de poder, entonces lo adoras con esa misma actitud. Si entrara en este momento Alan García, aunque te caiga bien o mal ese presidente, lo mínimo que haría sería ponerte de pie, quizás lo aplaudirías, quizás querrías darle la mano, algo, ¿no? Dios, ¿te has puesto a comparar cómo es Dios? Y Dios está aquí, hermanos, y está en nosotros. Cuando decidimos vamos a adorarle, pues tú tienes que saltar de tu asiento. Dije, sí, vamos a adorarle, sí, por tu amor yo vivo. Aunque eso es un poquito más testimonial que en sí. Adorar cuando le adoramos y exaltamos sus atributos. Tienes que hacerlo con gozo, con ánimo. Porque sabes que es verdad lo que estás cantando, a menos que no lo creas. Amén. Entonces, la adoración tiene mucho que ver con esa manifestación de Dios. Amén, hermanos. Ahora, esto es solamente la preintroducción. Ahorita voy a la introducción del tema. ¿Ok? Dios me dijo que predicara sobre sanidad. Entonces voy a predicar sobre sanidad, voy a enseñar sobre sanidad por varias razones. ¿Por qué es importante sanidad? En primer lugar, porque la sanidad de nuestro cuerpo es un regalo de Dios para los hijos. Es la primera razón. O sea, cuando a ti te dan un regalo, y sobre todo un regalo valioso, tú no agarras el regalo y te dices, ah, tengo esto para ti, ¿no? Y tú, ah, ya, ya, y te das media vuelta, ¿no? A ver, ¿a quién miro por aquí? Ok. Si te regalo un auto ahorita, ¿no? Pa, ¿no? Quizás sea profético, estás creyendo por un auto, pero te digo, te regalo un auto, ¿qué harías con el auto? ¿Lo dejarías estacionado ahí y te vas a tu casa en micro? No, de ninguna manera. Bueno, Dios nos ha regalado la sanidad. Ahora, hay un cierto trabajito que tenemos que hacer, que hoy día voy a hablar sobre eso, pero es un regalo. Diga conmigo, la sanidad es mi regalo y costó caro a Cristo. ¿Ok? No es ninguna gracia llevar el pecado de toda la humanidad. O sea, ¿cómo te sientes cuando pecas? ¿Bien o mal? Horriblemente, porque ya no es parte de nuestra naturaleza. O sea, nos sentimos mal. Imagínatelo a Jesús, que jamás había pecado, llevar no solamente un pecado, sino todos los pecados antiguos, presentes y futuros de toda la humanidad. ¿Te imaginas cómo será llevar ese pecado? ¿Te imaginas o no? Eso es espantoso, ¿no es cierto? No es tanto los clavos, yo sé que eso fue una tortura, pero lo que más podía dolerle a Jesús realmente era llevar el pecado, esa unión con la maldad, con el pecado, con la muerte. Ok, entonces la primera razón por la cual predicamos sanidad es porque es un regalo de Dios. Dígalo conmigo, mi regalo me fue dado hace 2000 años. Okay, una segunda razón, hermano, a la cual algunos de nosotros hemos accedido, pero la invitación es para todos nosotros, más que invitación, es un mandamiento en realidad, es que el mundo debe ser sanado por la iglesia. O sea, nosotros debemos andar tan sanos y tan convencidos de la sanidad, porque lo primero para aprender a ministrar sanidad es que tú aprendas a recibir sanidad. Tú no puedes estar ministrando sanidad si tú no sabes recibir sanidad. Entonces tú tienes que aprender primero a recibir sanidad para poder ministrar a otros. El mundo, hermanos, Marcos 16, 16, 17, dice que hay señales que seguirán a los que creen. Para Dios hay un montón de hijos que son incrédulos y es bien grave. Porque dice que impondremos manos o pondremos nuestras manos sobre los enfermos y algunos sanarán. Algunos se morirán, dice. No, dice que sanarán. Ahora, ¿por qué no sucede? Vamos a ser sinceros, ¿ok? No está sucediendo. En los dos mil últimos años no está sucediendo. Es más, ni siquiera los cristianos están yendo a imponer manos al mundo. No lo están haciendo. Ahora, cuando uno conoce de verdad a Dios, sabe que sobre eso va a venir un juicio terrible, hermanos. Que mejor dicho, ya se está dando, ¿no? No hay poder en muchas iglesias. Preferimos predicarles llevándoles piñata, globitos, invitándoles chocolate, haciendo un montón de cosas, haciéndonos amigos. No sé dónde salió eso, ¿no? Que hay que hacerse amigo del mundo. Pero no, lo que Pablo hacía es predicaba con demostración del Espíritu y de poder. ¿Pero por qué? Porque el enemigo lo que ha logrado es hacer que haya duda en medio de la iglesia con respecto a la sanidad para quitarnos esa herramienta evangelizadora poderosísima. La sanidad es una herramienta para la iglesia para convertir a millones de personas, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Entonces, estamos obligados por la palabra a aprender a recibir sanidad y a ministrar sanidad. Hermanos, despertemos esta verdad. Es que usted no ha sufrido. Sí sé lo que ha sufrido, sí sé. Y es más, yo te digo una cosa para la gloria de Dios y no tomo un ápice de su gloria o de la felicitación de esto. Pero mira, yo soy una persona que he tomado muchísima, ya te lo he contado hasta el cansancio, y cada vez que te lo cuento no es para que me aplaudas, es para que le des la gloria a Dios, para que veas lo que Él puede hacer. Yo era un botiquín andando. Mi esposa un día, cuando era mi novia, un día me dijo, oye, pero ya pues, porque todo el tiempo te veo resfriado, todo el tiempo te veo estornudando, no sé cómo va a ser pues para casarnos, ¿ah? Es así, un poquito más me lo dijo, pues compadre, si sigues así de enfermo toda tu vida, no me quiero casar contigo. ¿No está mi esposa por aquí o no? ¿Esposita? Está con el bebito. Pero así me dijo, hermano. Bueno, tuve que aprender más de sanidad, ¿no? Cristiano, te estoy diciendo. Ahora, yo soy una persona que tomaba un montón de pastillas diarias, montones, para todo, así me crié, así vi a mi mamá, a mi papá, todo el tiempo, a mis hermanos, todo el tiempo era pastilla, pastilla, pastilla, pastilla, enfermedad permanentemente. Salía una película que sea con una enfermedad y yo ya sabía que la tenía ya. Encima hipocondríaco. Y todos esos son espíritus, ¿eh? Dicho sea de paso. ¿Ok? Entonces, hace 7 años que mi única medicina es la mejor medicina, es la palabra de Dios. Hace 7 años que para la gloria de Dios, en medio de enfermedades, porque te digo, tú las sientes en tu cuerpo, no te voy a mentir aquí que no he sentido, claro que he sentido terribles enfermedades en mi cuerpo, pero de todas me ha librado el Señor a través de su palabra, hermano. ¿Cuál crees que puede ser mi única respuesta a eso? Es predicarte la verdad, porque es para ti también. Te digo una cosa, si he vivido 7 años así, y acá los que me conocen saben que no soy una persona que ando mirando, porque mi fe no está en lo que como, ¿eh? Mi fe en lo que está adentro, es el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, eso también como. Pero también como pues tamal, pollo a la brasa, ají, todo eso. Porque claro, hay personas, sí, yo nunca me enfermo, voy al gimnasio, hago dieta, todo, tu fe está puesta en eso. A ver si eso te va a sanar un día que realmente venga una enfermedad de esas. Pues te digo una cosa, la gloria es para Dios, hermano, eso no te lo estoy diciendo porque quiero gloriarme, por favor no recibas eso, porque eso no es la verdad. Te lo estoy diciendo porque quiero decirte que es posible vivir una vida llena de la sanidad de Dios. Y no es porque te andas cuidando, no es por eso, cuídate está bien, porque tienes que cuidar el templo que Dios te ha dado. Pero es porque hay una palabra que está abundando en tu corazón. Entonces, si puedo vivir así, ¿por qué tú no? No. Yo recuerdo a esta pastorita. Empezó a dictar las clases de clínica de sanidad. Y yo era alumno en aquel entonces. Y le vino unas piedras. Piedrones, digamos, unos rocones. Ah, era donde los riñones, ¿no? El hígado. Me acuerdo su dolor. Y bien fuerte, ¿eh? Pero yo he tenido cálculos también. Antes. Nunca más van a venir en el nombre de Jesús. Está prohibido. Nunca más. Ahí me dijeron, es que tus riñones producen... Yo estoy sano. Si amenaza un dolor en el nombre de Jesús, se va. Nunca más va a venir. Te digo una cosa, jamás voy a tener eso ni se va a desarrollar en mí. Te lo digo de verdad. Estoy seguro. Pero te digo una cosa, sé cómo se sufre. Sé los dolores. Por más que te pongas en posición, todo lo que ponga, no hay. Estaban a un día ya para que la operen, ¿no? Y sé la frustración. Nunca lo ha dicho, pero yo sé. La condenación que puede venir a la mente de una persona que predica sanidad con la autoridad que lo hace ella. Pero el diablo tenía predestinado quitarle eso, porque la palabra dice que los que creen en él no serán avergonzados. Pero no era el problema, porque por último, ¿no? O sea, quizá todos nosotros hemos preferido pues que la corten y le saquen la piedra a que siga sufriendo. Pero gracias a Dios, su fe dio fruto. Y expulsó esa piedra para la gloria de Dios. No la cortaron, ¿no, pastorita? No. Gloria a Dios. Se frustró el médico, ya estaba listo ya. Entonces, dos razones, ¿ah? Si están grabando esto, y les ruego más que nunca que hoy día lo graben, pero primera razón, porque es un regalo para nosotros. Dígalo conmigo. Mi sanidad es un regalo que me ha sido dada hace 2000 años. Segunda razón. Dios me manda, dígalo conmigo, ir a sanar a los enfermos del mundo. ¿Ok? Entonces, ahora el diablo se opone a esto, ¿no? A que se predique, pone miedo, pone enfermedad, esto, y entonces tenemos que pararnos en fe. Pero aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Te quiero decir algo antes que nada. Hoy mismo, hacia dentro de unos minutos y hacia el final de la predica, muchos de ustedes van a percibir sanidad en su cuerpo. Es inevitable, porque lo que sana es la palabra y se está predicando la palabra de sanidad. Así que eso va a suceder. En algunos otros los vamos a ministrar, pero quiero decirte que hoy día tenemos una victoria resonante en el reino de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 4, a partir del versículo 20, porque este va a ser un poquito nuestro diagrama para explicar la sanidad. Hay muchas formas de enseñar sanidad. Yo voy a tomar una de esas formas y quiero utilizar este diagrama. He empezado diciendo dos razones poderosas por las cuales tenemos que aprender sobre sanidad y por la cual tenemos que estar sanos. ¿Okay? Proverbios 4, a partir del versículo 20, dice así. ¿Están todos conmigo? Amén. Dice así, hijo mío, está atento a mis palabras. Dígalo conmigo, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Dígalo, inclina tu oído. Hay algunos que no están hablando, no sean desobedientes, ¿ok? Yo sé por qué le digo que lo hablen. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Este va a ser nuestro derrotero. O sea, hay muchas formas de enseñar sanidad. Yo quiero basarme un ratito en esto y voy a ir expandiéndolo y abriéndolo tal como me guíe el Espíritu Santo. Si puedes mirar, no tengo ningún papel aquí, no sé, porque en este tema en particular, o sea, hay horas de horas aquí adentro de estudio y de meditación de la palabra para sanidad. Porque te digo una cosa, si en un tema específico yo tengo que destruir las obras del diablo, sobre todo es en esta área, porque he visto demasiado ya del enemigo. Entonces es nuestra responsabilidad de cada uno que metamos palabra aquí adentro sobre este tema y dejarlo a Dios que enseñe como Él quiere. Jesús el sanador está en esta mañana en este lugar y Él vive dentro de mí y Él, Jesús el sanador, Él te va a enseñar sanidad y tú vas a recibir sanidad. Di conmigo, Jesús, enséñame. Gracias, gracias. Mira, hermano, en primer lugar dice aquí algo Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Yo siempre le digo a la gente, nunca leas la Biblia así, no. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, porque son... No puedes leer la Biblia así. Tienes que leer meditando en cada palabra. ¿Ok? Dice, hijo mío, te está hablando a ti. Hay una relación con Dios. Dice, está atento a mis palabras. Dos cosas ahí bien importantes. En primer lugar, es atención. Es un acto de tu voluntad. Por eso, sobre todo, si hay algo en esta mañana en tu cuerpo que te esté molestando, fastidiando, alguna enfermedad, algún síntoma de enfermedad, sobre todo tú presta atención a esta palabra. Sobre todo tú. No te distraigas así entrar a tu abuelita ahorita caminando. Así alguien se cayera. No te distraigas. Estate atento. Di conmigo, voy a estar atento. Okay, porque te lo dice Dios. Dios te dice, mira, si quisieras, hazme un favor. No te dice Dios. Dios te manda. Te dice, está atento. Entonces, ¿qué vas a estar? Atento. Vas a estar atento. Okay. Dice, ¿a qué? A mis palabras. ¿Por qué Dios te dice eso, hermano? Porque este universo está lleno de palabras. Cuando ves televisión, que verás, supongo, de vez en cuando, y ves alguna película y lo que sea, aparece sanidad ahí. Aparece la gente creyendo la palabra de Dios. Aparece la gente imponiendo manos. ¿Aparece la gente parándose en fe? ¿Qué es lo que el mundo dice cuando aflora o aparece alguna enfermedad? ¿Qué es lo que? Qué, inmediatamente, al médico, remedio. Te voy diciendo, esto está metido en tu mente, en tu corazón, millones de veces desde que naces. Pero Dios te dice algo, ¿está atento a qué? A mis palabras. El médico habla. El pariente habla, el mundo habla, la gente habla. Pero Dios quiere que estés atento a qué. Te voy a decir algo que te va a poner en shock un poquito más, porque si estás aquí desde que empezó el servicio ya debes estar un poquito en shock, porque Dios tiene muchas cosas que decir y hacer esta mañana. Pero quiero decirte una cosa, ¿sabes cuál es el enemigo más grande de la sanidad del creyente? ¿Cuál es el enemigo? Quiero que me lo digas. A ver, vamos a... Es un concurso. El enemigo de la sanidad es la tradición. Es la tradición de los hombres. Eso es el enemigo. Porque el diablo no es el problema. El diablo ya fue vencido. Claro, el diablo genera la enfermedad. Él es el que ha producido la muerte y a raíz de eso que vinieron las enfermedades. Pero no es el diablo no es el problema, hermano. El problema es la tradición. Es lo que has escuchado. Y sobre todo, lo peor. Que conspira contra tu sanidad es la mala información que has escuchado en algunas iglesias o predicadores. Lo siento, te pido perdón en el nombre de Jesús por malos maestros, malos predicadores, malos pastores. Yo no tengo el ministerio de levantar a todos los pastores del mundo, olvídalo. Porque no es verdad, porque escucho cada barbaridad que más bien tengo que decirle a la gente, lee tu Biblia para que no te comas todo lo que te quieren dar. Que prevenir. Lo que daña la sanidad de millones de personas es lo que han oído muchas veces desde un púlpito llamado cristiano, pero que no predica la palabra de Dios. Predican tradiciones de hombres. ¿Estamos? No sigas la tradición de los hombres. Di conmigo, estoy atento a las palabras de Dios. ¿Okay? Entonces, lo primero es un acto de tu voluntad, es que tú estés atento. Tú no puedes vivir en la sanidad, en la salud divina que Dios quiere, y en la sanidad cuando eres atacado por alguna enfermedad, si no estás atento a la palabra. O sea, es atención, ¿ok? Lo segundo que dice ahí, dice, inclina tu oído, ¿a qué? ¿A mis qué? Razones. Inclina tu oído, segundo acto de tu voluntad. ¿Qué cosa vas a escuchar? Por eso, por ejemplo, tengo un amigo que ha venido un amigo de este amigo, y pues ha venido con cáncer, está hospitalizado, entonces mi hermano, con esa actitud ni vayas, de verdad lo digo. Es que quiero predicarle la paz. No, pero no vayas con esa actitud, le vas a hacer más daño. Si yo soy así, hermano, ¿ok? Porque yo creo la palabra, ¿no? O sea, le digo, lo que tú más bien tienes que hacer es tú llenarte, le di un folletito que he escrito sobre sanidad divina, y le digo, llénate de esto y predícale la palabra. No le andes diciendo, Dios si te quiere sanar, en primer lugar, porque lo estás poniendo solamente a merced de los dones del Espíritu, que es una de las formas de ser sanado, ¿no? Si le empiezas a hablar de futuro, que Dios te va a... Háblale de la cruz y háblale de su sanidad en la cruz, pero primero tú tienes que aprender bien. Porque a veces creemos que lo que tenemos que hacer cuando una persona está enferma es, ay, yo soy enfermo, te traigo sopita, ¿no? Y entonces ya, qué bien, qué buen cristiano es, mira, cómo está, cómo le soba, ¿no? Cómo está con él. Sí, eso lo puede hacer un musulmán, un hindú también. Pero un cristiano tiene el poder de Dios para levantar a esa persona. Puede hacerlo. Ahora, depende que la persona crea también. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle qué cosa para que la persona pueda creer. Mira, yo no sé qué es lo que te haya estado atacando el enemigo. Escúchame. Pero solamente quiero decirte que tú estás sana por la llaga de Cristo. Escúchame. Tú estás sana por la llaga de Cristo. El diablo no tiene poder sobre ti. Lo ato en el nombre de Jesús. Tú estás sana. Envío el poder de Dios a tu vida. Y es más, nunca más estarás enferma. Nunca más. El diablo no tiene poder sobre ti. Dios tiene poder sobre ti. El diablo no te va a robar. Tienes una buena vida esperando para ti. Y ordeno toda intoxicación, cualquier cosa que haya en tu cuerpo, que salga en el nombre de Jesús. Tú estás sana por la llaga de Cristo. Tú estás sana. El diablo no te va a robar. El diablo no te va a vencer. Tú estás sana por la llaga de Cristo. Pero lo que necesita la persona para poder recibir la sanidad es palabra. Es palabra. Es lo que necesita para poder creer. Porque todo el mundo dice, sí, sí, sí, sí, tengo fe. Ok, tengo una prueba para ti. ¿Tienes fe? Muy bien. ¿Qué palabra has creído? Mencióname la palabra, porque es una fe basada en qué. En la palabra de Dios. No es una fe basada en un optimismo, en ser positivo. Sí, sí, sí, Dios me va a sanar porque es bueno. Ya, yo sé que es bueno. Pero mencióname sus palabras. Entonces, si la persona tiene fe, porque usted lo ha escuchado una vez, ¿por qué tal persona no recibió sanidad? Y el diablo, ¿cómo le encanta recordarnos personas que no han recibido su sanidad y te hace creer que tenía fe? ¿A cuántos les ha pasado eso? Pues tenía fe. Sí, tenía fe. Ok. Ahora te voy a dar un test para que tú sepas cuando una persona tiene fe o no tiene fe en algo. No sé por qué no, Dios no le está proveyendo. Si tiene tanta fe, ok. ¿Tiene fe para provisión? Háblame qué palabras has creído. Porque hay como 500 versículos para provisión y para finanzas. Los que han ido a la conferencia saben. Entonces, ¿qué palabra? Ni una palabra. Entonces, no puede tener fe. Es una esperanza, es un optimismo basado en nada. Sanidad igualito. Yo no voy a pedirles que levante su mano. Pero si acá hubiera alguien que tiene fe para sanidad, tendría por lo menos que repetirme, porque ha meditado constantemente, si quiere unos 4 o 5 versículos de sanidad. ¿Cuántos en esta mañana van a decidir llenarse de la palabra de sanidad? Te garantizo que vas a tener victoria contra la enfermedad. Porque es por la palabra. Dice que inclines tu oído a mis razones. No inclines tu oído a cualquier, perdóname ya, pero cualquier basura que la gente habla sobre sanidad. No inclines tu oído. ¿Pero por qué tal pastor dice tal cosa? Busca, ¿dónde está la palabra de Dios, hermanos? En la Biblia. Un día escuché a un predicador, mire, a tal persona le han detectado cáncer, le han diagnosticado, pero nosotros creemos que Dios tiene poder en contra de ese cáncer, aleluya, gloria a Dios, creemos en esa sanidad. No me estoy burlando, estoy repitiendo exactamente lo que él dijo. Pero eso sí, vamos a actuar con sabiduría, lo vamos a llevar de todas maneras al médico para que el médico vea lo que tiene que hacer. Esa es sabiduría, lo que acaba de hacer es insultar a Dios. Lo que acaba de hacer, ¿cómo? O sea, como soy sabio, lo llevo al médico. Si fuera idiota, no la llevo al médico. Es lo que está diciendo. No, lo que tiene es falta de fe. No estoy diciendo que está prohibido llevar al médico a la persona. Lo que estoy diciendo es que ¿por qué no puede creer en una medicina superior? ¿Sabes por qué? Por falta de fe. En el predicador. En el pastor. ¿Por qué te he mencionado este capítulo en la vida de la pastora? Porque la Biblia dice que tienes que imitar su fe. En Hebreos 13, 17. Dice que tienes que imitar su fe. Cuando buscas, no buscas una iglesia, buscas un pastor con fe. Es lo que tienes que buscar. Uno no anda buscando quién tiene el ministerio de niños más grande, con más payasos, más globos. Deja que el mundo haga eso y los que quieren llamarse cristianos. Pero tú tienes que buscar un pastor que tenga fe. Que te ayude a levantar tu fe, que te dé palabra, que te anime a creer. Quizá te fastidie de repente, como a mí me fastidiaba cuando era un inmaduro, ¿no? Que le contaba pastorita, tal cosita. Y yo pensaba que ella me iba a decir, ¡ay, pobrecito! Y le dice, ¿qué esperas para creer? ¡En el nombre de Jesús! Y empezaba así. Y tú lo que estabas esperando es que te diera un caramelo. Pero cuánta gracia le doy de que realmente esta pastora me haya ministrado montones de veces. Y yo lo hago igual. Y a veces la persona no quiere, pues no. ¿Estoy predicando bien a la iglesia correcta o no? ¿No? ¡Ay, no sé por qué no es tan compasiva! Lo que necesitas es palabra para ser librado de eso. O sea, si quieres, perdemos un ratito de tiempo, lloramos juntos, vemos una novela juntos, te llevo a tomar un café y de ahí te doy un segundo de palabra, ¿no? Y vas a seguir igual. O de una vez hablamos la palabra de Dios. Cuando tienes una persona que se está muriendo ahí, voy a que entonces, ¿no? O sea, prendo la luz, ¿no? Me pongo mi ropa, mi corbata, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ministrar vida inmediatamente. ¿Me entiendes? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Tú estás llamado a algo grande y te lo vengo repitiendo hace bastante tiempo. Creo que esta, por lo menos en un buen tiempo, esta va a ser la última vez que predico aquí. Y te digo, quiero decírtelo una vez más. Estás llamado a grandes cosas, a las grandes ligas. ¿No sabes cuántas gracias le doy a Dios poder tener esta iglesia en la cual puedo predicar esta palabra? Porque sé que la puedes recibir. Esta palabra que estoy predicando y que voy a continuar predicando, no la puedo predicar en todos lados. Porque no se puede sobreedificar cuando no hay fundamento. ¿Sabes por qué te predico esto? Porque tienes fundamento. Entonces aquí dice, inclina tu oído a mis razones. No inclines tu oído a cualquier cosa que el mundo, la gente, cualquier predicador habla. Inclina tu oído a qué. ¿Dónde están la palabra, las razones de Dios? Aquí. Tú lo que tienes que creer es qué cosa. Di conmigo, la palabra. La palabra. Aquí está tu sanidad. Hermanos, ¿están recibiendo esto, no? Ok, gloria al Señor. ¿Qué más dice aquí? 21. No se aparten de tus ojos. No se aparten de tus ojos. Una vez más, a mí mismo, cuando en alguna ocasión he sido atacado por alguna enfermedad, yo pues le digo a Dios, pero Dios, pero si yo he escrito pues manuales, he dado cursos, o sea, tú me has usado para sanar cánceres, diabetes, tuberculosis, tumores, síndrome de Down, un montón de cosas. No te pases, pues yo me sé los versículos. Y Dios me dice, oye, pa, pa, pa, cabezón, no se aparten de tus ojos. ¿Qué cosa tengo que hacer? Ir a la palabra. Yo mismo. Y ahí viene mi sanidad. ¿Por qué? Porque él lo dice. Punto. ¿Pero por qué? Porque él lo dice. ¿Pero por qué? Porque él lo dice. ¿Por qué? Porque él lo dice. Entonces, ¿tú quieres? ¿Cuántos de aquí quieren realmente que esa sanidad siempre se manifieste cuando la necesite? ¿Cuántos quieren? No aparten sus ojos de la palabra. No aparten sus ojos. No de cualquier palabra. Pues sí, pastor, estoy leyendo un montón de Eclesiastés. No, la palabra de Dios para sanidad, que es una palabra específica. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, Jesús le dijo dos palabras poderosísimas. Escrito está. ¿No es cierto? Y cuando le estaba diciendo pues que convierta las piedras en pan, Jesús le dijo, por su llaga he sido sanado, le dijo eso, ¿no? Bueno, primero no, podía haberle mencionado a Isaías, ¿no? Pero ¿dijo eso Jesús? ¿Qué dijo? Hay un tiempo para todo. Tiempo para estar sano, tiempo para estar enfermo. ¿Dijo eso Jesús? No, tiene que saber qué cosa aplicar. La palabra rema. Cuando hay una enfermedad que te está atacando, ¿qué palabra es la que tienes que aplicar? Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. Tienes que aplicar esa palabra. Palabra de sanidad. Por su llaga he sido sanado. Él envió su palabra y me sanó. Jesús se llevó para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Así sucesivamente. ¿Me entiendes? Tienes que saber aplicar la palabra de sanidad. Si no la sabes, tienes que marcar, ¿cómo es? 349-7249. 349, es ese así, ¿no? Diablo, freeze. O sea, freeze. O sea, ¿cómo jugamos en el colegio? Inmóvil. ¿Has jugado una vez? Inmóvil. Estatua. Le dices así. Marcas con la otra mano, ¿no? 349-7249. Pastorita, ¿cuál es la fija? ¿Cuáles son las tuyas? Te la decís más rápido, así que vas a tener que estar con el oído bien atento. Ta, ta, ta, ta, ta. Y empiezas a hablar. Amén. Igualito que Jesús. Esto es lo que los cristianos hacen menos. Jesús habla, escrito está. Cada vez que le traía un enfermo, Jesús se ponía de rodillas y le pedía al Padre que lo sane. Hablaba cosas. Pero los cristianos, ese quién es esa, no, por cualquier motivo, pero sin hablar. No va a suceder. Tienes que hablar. Y a veces a mí mismo, el mismo enemigo, pero ¿qué hablas? Tengo que hablar. Hablar en voz alta. Hablarlo. ¿Estamos recibiendo algo, hermanos? Porque esto es para ti, ¿eh? Yo ya lo creo, ya lo tengo, y te aseguro que tus pastores también. Pero es para ti. ¿Amén? Entonces dice que inclines tu oído a sus razones. ¿Qué más? No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ahí está el asunto. Mira, cuando esta palabra que se te está predicando está yendo primero a tu mente, la estás recibiendo, la estás escuchando y la estás procesando. ¿Okay? Pero lo que tú tienes que hacer es guardarlas en medio de tu corazón. Adentro, adentro. Ahora, esto no puede suceder por una vez. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, es en la repetición, en la continuidad. Cuando tú le dices, viene una persona, pastor, que me está atacando otra enfermedad. Sí, en el nombre de Jesús, por su llaga. Sí, ya sé, ya he sido sanado. Sí, pero el problema es que no está dentro de su corazón todavía. Lo ha escuchado, se lo sabe. Mira, esto está amarrado a la oración de Pablo que tú conoces, porque tu pastora y tu pastor predican estas cosas, que las oraciones de Pablo, cuando él dice que sean iluminados los ojos de vuestro corazón, está hablando, y en Colosenses habla de entendimiento espiritual, de inteligencia espiritual. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3? ¿Quién se acuerda un poquito? Lo que le dice a, porque Nicodemo viene con una pregunta de noche, ¿no? Así, caleta, ¿no? Juan 3:3. El que no nace de nuevo, ¿no puede qué cosa? ¿Le dijo no puede entrar o qué cosa le dijo? Ver. Por eso no se aparten de tus ojos. Ahora, ¿a qué se refiere a eso? Se refiere a mirar la palabra, es cierto, pero acá hay otra dimensión de la que yo te quiero hablar esta palabra solo a ti, porque esto no lo puedo predicar en cualquier sitio, ¿ok? Yo estoy frente a un VIP, estoy a un grupo de gente privilegiada, ni te alegras de lo que no estás entendiendo lo que te digo, ¿no? Eres una persona privilegiada porque tienes buena palabra y te puedo predicar estas cosas, hermano. Te estoy soboneando, te estoy mandando un piropo. Algunos me han mirado, cuando he dicho VIP me han mirado así feo, me han mirado. Este pastor encima me insulta, dice, ¿no? ¿No? Te estoy hablando algo bonito, hermano. Dale gloria a Dios. Yo te digo una cosa, hermano, y te lo digo con el temor de Dios y con el amor a todos mis hermanos en Cristo. Pero te digo una cosa. Yo conozco muchas iglesias, pero hay quizás menos de 5 iglesias en este país que realmente tienen buena, buena palabra. Y lo digo en el temor de Dios, con el deseo de mi corazón que eso cambie. Menos de 5 iglesias. En las cuales, y esta es una de esas iglesias. ¿Ok? Esta es una iglesia, para mí es un privilegio estar en esta iglesia, en esta mañana predicando. No te lo digo porque quiero sobonearte, no, ni siquiera le he avisado a nadie más que estoy aquí. Porque voy a un lugar pues, y vengo preparado. Imagínate que tú seas un chef, ¿no? Que preparas pues Gordon Blue y cosa más, pato silvestre con hojas de no sé qué cosa, y te llevan a un sitio para que prepares arroz con huevo frito. ¿Me entiendes? No es que tú te creas, sino que hermanos, sabemos y conocemos profundidades, misterios de la palabra de Dios. Y es cierto, yo acepto con gozo cualquier invitación a cualquier lugar, pero pues me tengo que conformar, o sea, con otras cosas. No puedo dar estas profundidades que estoy dando aquí. Aunque no te goces tanto, está bien. No tienes que aplaudirme, simplemente quiero que te goces de esta palabra. ¿Sabes una cosa, hermano? Esta palabra que estás recibiendo, yo quisiera que te compres después el CD, no sé, pero que la oigas bastante. En primer lugar, porque es un regalo de Dios. Segundo, porque tienes que aprender sanidad para que puedas sanar a otros. En tercer lugar, porque te vas a ahorrar un montón de plata. Así estamos pidiéndole al Señor, prospérame. Y que te gastas un montón de plata en medicinas. No hay nada imposible para Dios, ojo. ¿Eh? Por si acaso alguien se esté preguntando algo. ¿Okay? Dice, guárdalas en medio de tu corazón. Es decir, miren, a eso iba. Pues fue un comercial para decirte lo siguiente. Hay dos dimensiones para los ojos. O sea, nuestros ojos son una puerta de entrada, ¿ok? O sea, por eso nuestros ojos están llenos de luz, por tanto, todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es una puerta de entrada a la vida natural, a la vida material. ¿Te acuerdas para la tentación, por ejemplo, para el pecado? Todo entra por los ojos. Acuérdate cómo tentó, ¿no? Cómo tentó Satanás a Eva, ¿no? ¿No? Ella vio que era apetecible, ¿no? Acuérdate cómo quiso tentar ya cómo el mismo Satanás a Jesús y le mostró una visión. Porque entra por la vista, pues. Pues ten cuidado con lo que ves. No la partes de tus ojos. Acuérdate la palabra. Pero hay otra dimensión más para los ojos, que es ver lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Dijo, el que no nace nuevo, ¿no puede qué? Ver el reino de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, tú estás capacitado para ver el mundo espiritual. Y no me refiero a que de pronto, ¡bua! Una visión, ¡bua! Se ve como humo, ¿no? Con ese sonido de arpita que se va a traer, ¿no? Y ves el mundo espiritual. No, sino que tú puedas percibir y entender el mundo espiritual con tus ojos iluminados por el Espíritu Santo. Eso solamente sucede con el nuevo nacimiento. Entonces tú puedes ver las cosas del mundo espiritual y entenderlas, inteligencia espiritual. ¿Estamos o no? De eso se trata. La sanidad es algo. Es más, te voy a decir esto, y esta un poco era la conclusión, pero te la voy a decir de una vez, porque no quiero que te empieces a distraer cuando alguien entra. Porque tienes que estar, ¿qué cosa? A su palabra. Atento. Y alguien entró y todo el mundo. No hagan eso, pues. Estén atentos a la palabra, ¿ok? Les estoy dando tips. Si quieres, te molestas conmigo. Pero también, si lo sigues, vas a ser muy bendecido. No te distraigas con nada. Tu victoria, cuando crees la palabra, está en esto. No sé, bueno, yo sé que se está grabando. está en cuán más poderoso o poderosa es tu percepción de lo espiritual que tu percepción de lo que sientes en tu cuerpo. Porque lo que sientes en tu cuerpo te va a decir, estás enfermo. Está ahí la enfermedad, duele, yaya. ¿Me entiendes? Pero si tú puedes ver en el mundo espiritual, y me estoy refiriendo a entender, creer con certeza, y eso es más poderoso que lo que sientes en su cuerpo, entonces tienes tu sanidad. En el momento en que esa percepción de lo espiritual es más poderosa que lo que tu cuerpo siente, ahí está tu sanidad, hermano. Gloria a Dios, Padre, gracias. Gracias por lo que estamos compartiendo esta mañana, porque esta es clave para ti. Te vas a acordar de esta palabra, y sobre todo si te compras el CD de esta prédica, porque ahí está tu clave. La gente empieza creyéndole, sí, sí, por su llaga he sido sanado, sí, sí, sí, sí, creo, y sigue sintiendo el problema adentro, y llega un momento en que flaquea, y dice, no, pero todavía tengo esta enfermedad, ¿me entiendes? Cuando lo que tienes que hacer es creer más. Ahora, ¿cómo puedes hacer como hizo Abraham? Abraham no miró su cuerpo, es decir, algunas versiones dicen no contempló, tal contempló. El asunto es que él sabía que su cuerpo estaba medio muerto. Necro es muerto, no dice estaba débil, estaba muerto. ¿Entienden lo que es muerto? Porque acá hay adultos, ¿no? O sea, una persona de 100 años cuando dice que está muerto porque la promesa era que iba a tener un hijo, pero él tiene un problema, su cuerpo estaba muerto, medio muerto, ¿no? Como muerto. Y encima tenía una esposa que era estéril. Entonces, ¿qué cosa hizo él? Dijo, no. Esto, mi cuerpo, miraba su cuerpo seguramente y estaba medio muerto. Se fortaleció, ¿qué cosa? Dando. Por eso esta mañana Dios hizo tanto hincapié en la alabanza y la adoración, hermano. Cuando sientas o percibas que tu fe está fallando, necesitas obviamente palabra, porque la fe viene por la palabra, pero ¿cómo te fortaleces? Hay dos formas de fortalecerse en fe. Gracias a Dios que se está grabando. Gracias, Padre. Te fortaleces dándole gloria a Dios. Diga conmigo, me fortalezco en fe. Dándole gloria a Dios. Okay. El segundo método es fortalecerte en fe, porque algunas veces y muchas veces sentimos que nuestra fe no alcanza y falla. Te fortaleces orando en el Espíritu. Judas 20. Judas 20 dice, fortaleceos o edificaos en su santísima fe orando en el Espíritu. Judas 20. Entonces, cuando estés pasando por el ataque a tu cuerpo, tú tienes que creer la palabra. Es lo único que te va a sanar. Okay. Es la palabra. Acuérdate cómo era. ¿Te acuerdas lo que recitábamos antes? Una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Te acuerdas o no? Eso estaba mal porque eso no dice la palabra. La palabra dice, ¿no? Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. No dice bastará para sanarme, no dice eso. Porque por último esa palabra ya fue dada y está ahí. Están recibiendo lo que digo, ¿no? Están entendiendo, ¿no? Ok, entonces tú tienes que edificar tu fe de las dos formas, dándole gloria a Dios y orando en el Espíritu. ¿Cuántos lo van a hacer? Porque tu fe va a ser probada, no por Dios, por el enemigo. Dios ya habló, ya te dio la palabra y está sano. Algunos están que le cantan, levántate y sálvame. Ya se levantó hace 2000 años, pues ya te envió a Cristo. ¿Qué más? ¿O están esperando que Dios los sane? No, tú tienes que creer lo que ya hizo por ti. Es palabra. Uy, no sé qué va a hacer Dios con esto porque dicen que es una enfermedad, pero completamente incurable. No, tú necesitas más palabra. No porque sea difícil para Dios es exactamente igual. Puede ser así, sea la luz. O sea, no puede... Destrúyase la tierra, pues podría destruirse en ese instante, ¿no? En un segundo. Eres tú, porque como tienes la opresión sobre tu cuerpo, ¿no? Y esto no es una palabra ofensiva, está en la Biblia, en Hechos 10:38, como sientes la opresión sobre tu cuerpo, entonces tú necesitas más palabra para tú poder ser librado de eso, en la medida en que crees más lo que está escrito. ¿Se entendió, hermanos? He dicho opresión porque en Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Entonces nunca te ofendas, porque cuando sientes una enfermedad es una opresión, a menos que la disfrutes, ¿no? Es una opresión, sea cual sea, es una opresión. Ahora, por eso muchas veces no debemos perder tiempo nosotros los pastores, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo que preguntarle a una persona, ¿pero qué es? Ah, se debe a una descompensación de las enzimas. No, es que el hígado no está respondiendo. Y yo veo eso a menudo, hermano. Número uno, no soy médico ni quiero ser. Lo único que sé es, se sana en el nombre de Jesús. Es lo único que sé. Y lo único que sé que tiene poder. Es lo que tengo que hacer. No tengo que ponerme a ver. No, es que se debe a esto, que el hígado, que el riñón, que las enzimas, que los glóbulos rojos, blancos. No. No pierdas tiempo en esa cuestión. ¿Estás recibiendo esto? No pierdas tiempo, porque es una opresión del diablo. La solución está en el mundo espiritual, no en tu conocimiento de medicina. ¿Amén? Dice acá, Guárdalas en medio de tu corazón. Ahí es donde tienes que guardar la palabra. En medio, eso viene por repetición, por Josué 1:8. Medita en estas palabras de día y de noche. Viene con Salmo 1. El Salmo 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Jehová, en la ley de Jehová, medita de vez en cuando, de día y de noche. Por eso, hermano, acá yo te voy a predicar eso todo el tiempo. Y me predico a mí mismo. Yo he visto el poder de Dios, pero quiero ver más. Depende de mí nada más. En cuanto medite en la ley de Dios. Nada más. Y de ti depende. ¿Cuánto meditas en la ley de Dios? ¿Estamos hermanos o no? Dios tiene una vida sobrenatural para ti. Tiene una vida de poder. Tiene una vida de gloria. Tiene una vida de victoria. Es más, pastor, estoy bien positivo. Claro, la verdad de la palabra es positiva porque esta es la única religión del mundo en la que dice que tú eres más que vencedor. En la que Él nos lleva en triunfo. Es la que dice que Él manifiesta, no, dice que mirando como un espejo la gloria de Dios. Es decir, la gente cuando te ve a ti tiene que ver la gloria de Dios. Eso es positivo, pues. Confía, yo he vencido al mundo. Esta es nuestra victoria contra el mundo, nuestra fe. Eso es positivo, por supuesto que es positivo. Ahora, no es el positivo del mundo, ¿no? Sí, sí se puede, ¿no? Freddy Ternero, ¿no? Sí, se puede, sí, se puede. Eso es, tú se puede en tus fuerzas. El mundo habla de eso, no tiene nada que ver. Acá nosotros podemos por el poder de Dios. Me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por dónde viene eso? En primer lugar, por la palabra. Porque esta palabra está viva. ¿Estamos, hermanos? Sigamos entonces. ¿Todavía quieren un poquito más hablar o ya cerramos ya? ¿Seguro? Ok. Seguimos entonces. Dice, guárdalas en medio de tu corazón. Y aquí viene, aquí hace la diferenciación. Dice, porque son vida. ¿Y qué más? O sea, no es para todo el mundo. ¿No? Dios es selectivo. ¿Se puede levantar todavía un poquito más, hermano? Porque son vida a los que la... O sea, aquí hay un trabajo. O sea, tienes que hallar la palabra. ¿Para qué has venido esta mañana? Te hago una pregunta. Para hallar la palabra. Antes, cuando yo estaba chiquito y joven, claro, sí, sé que todavía estoy joven, gracias por tu comentario. Sé que todavía estoy joven, pero... Cuando era más jovencito, ¿no? Así, párvulo, ¿no? Adolescente. Entonces, yo iba a la iglesia para después no sentirme condenado. Nada más. Me miran con una cara de santitos. ¿Tú no lo hacías? Para no sentirte, no, tenemos que ir porque si no Dios te va a castigar. Ese tipo de cositas, ¿no? Bueno, nosotros venimos a la iglesia básicamente para adorar a Dios, darle honra como familia, ¿no? Y muy importante la adoración. Es lo primero que hacemos. Pero también para recibir esa palabra, hermano. Cuando tú vienes, por eso estás yendo ya los miércoles a las clases, por eso estás yendo, ¿no? Gracias por esos dos amenes. Yo tengo un dicho, hermano, te lo voy a decir porque te amo, ¿ya? Si no vas los miércoles, quiere decir que tienes un montón de palabra. Entonces, dame tu dirección. Yo le digo así a la gente en mi iglesia. Como esto se graba, ellos lo van a escuchar. Siempre, ¿saben qué es verdad? Ah, como ya tienes tanta palabra, dame la dirección de tu casa para ir yo más bien a tu casa para que me des palabra. Porque a mí me gusta la palabra y necesito cada vez más palabra. O sea, si no vienes donde se da la palabra es porque ya tienes demasiado, ¿no? Te entiendo. Pero si no vienes por cualquier otra razón del universo, lo siento por ti. Sinceramente. Yo, de verdad, hermanos, los animo. ¿Cuántos? A ver, una pregunta. ¿Cuántos quieren una mejor vida? ¿Eh? ¿Amén? Más palabra. Más palabra, de verdad. Más palabra. Sin la palabra no se puede. Cualquier dificultad, circunstancia en la vida, está en la palabra. Tú tienes que creerla, tienes que escucharla muchas veces para que pueda dar un fruto. Si escuchas una sola vez, no funciona. ¿Amén? No porque no tenga poder, pobrecita la palabra, tienes que escucharse un montón. No, es por ti, porque tu mente te engaña, porque estás acostumbrado solo a percibir lo natural, entonces necesitas más palabra. Entonces aquí dice, porque son vida a los que las hallan. Dí conmigo, yo hallo la palabra y hallo vida. Gloria al Señor. Y algo más dice aquí, aquí cierra. Y medicina a todo su cuerpo. Amén. Medicina a todo su cuerpo. Hermano y hermana, te animo a que guardes la palabra de sanidad en tu cuerpo todos los días. No esperes. Imagínate un soldado, está en la guerra ahí en Irak. Está en la guerra y empieza, ¡bum! Balas, bombas, ¿no? Bombas. Siempre quise hacer esto, a ver. Perdón, padre, un ratito. Ya. Ya me salió bien. Gloria a Dios. Siempre quise hacer eso. Bombas así, ¿eh? En medio de la guerra y todo. Y en ese momento El soldado está buscando el manual de la ametralladora que le han dado. ¿Qué tal? Ya mejor que, ¿no? Que ¿dónde se compran los ataúdes, no? O sea, o bolsa, ¿no? Porque en la guerra, lamentablemente, decís, no, me estoy burlando, simplemente quiero ser más gráfico, ¿no? ¿No? Que en ese momento, ¿no? Tiene al enemigo al frente y listo al enemigo para ser destruido, ¿no? Porque uno va a una guerra para ganar, ¿no? O va a perder. A ganar, ¿no? Ok. Porque hay unos que van a la guerra, ¿no? A dar su vida por su patria. Nunca yo iría a eso, a una guerra. Yo voy a que muera el otro por su patria. ¿Estamos o no estamos, hermano? Tú no vas a ir a una guerra a morir por estar loco, tú, ¿no? No, yo voy a la guerra para que el otro se muera por su patria. Que te entiende con honores, héroes. No, yo no, yo quiero estar vivo. ¿Estamos o no? Porque a veces también uno en eso, ¿no? Ay, sí, la lucha en el Señor. Sí, pero para tener victoria, pues no, para otra cosa. ¿Para qué vamos a estudiar la palabra? ¿Para sufrir? ¿Estás loco? No, para tener victoria. Somos más que vencedores conmigo. Soy más que vencedor. Más que vencedor. Gloria al Señor. Tú imagínate, pues, a un soldado en plena guerra, ¿no? Y está ahí el enemigo, ¿no? Listito, ¿no? Para que le estampes una granada. Y está mirando su manual. ¿Cómo se dispara la granada? ¿Cómo se hacía? ¿Era este botón? ¿Era el otro? ¿Cuántos segundos puede estar en mi mano? Hermano, ¿sabes qué? El manual está aquí hace 2000 años, ¿ah? ¿Por qué la mayoría de cristianos espera siempre una cuestión mágica, ¿no? Una palabra a la hora que ya siente la enfermedad. ¿Por qué todos los días mejor no repites y no hablas y no crees esta palabra todos los días? Un grupo de gente en esta iglesia va a salir de esa puerta convencido de lo que tiene que hacer a partir de este día. Otro grupo medio en duda y va a recibir el apoyo de los pastores que se lo van a repetir. Y un grupo igualito. Quisiera yo que no hubiera nadie de esa calaña, de ese grupo. Es que no puedes despreciar la palabra. Oseas 4:6 lo dice claramente. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Quién se anima a leer lo que sigue? ¿Ok? Porque te digo, esta palabra que se te está dando, por si acaso, es comida gourmet. ¿Ok? Si desprecias esto, ni creas que Dios está alegre. O sea, quiero que lea alguien, o sea, 4:6, y busque lo que dice después. Y lo vamos a leer fuerte, no para que te asustes, no porque te quiera condenar. Aunque sí te quiero asustar un poquito. Porque quiero que sepas la gravedad que hay cuando uno no recibe la palabra. No es como que, ay, sí, ya me predicaron eso, pero no lo creo. No, olvídate. Vamos a leer lo que dice Dios. Mira, un momentito. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. Wow. Del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Más? No, ahí no más, pastorita, porque no quiero que la gente se me asuste y vengan aquí quebrantados de corazón. ¿Cuántos van a comprar el CD? Hay como 4. Nunca desprecies la palabra. Nunca desprecies la palabra. Para poderte predicar esta palabra, quiero que sepas que al borde de la muerte he tenido que creer la palabra más de una ocasión, porque el diablo trató de impedir hace muchos años que yo predique esta palabra. Ha tratado de quitarme a mi esposa, a mi hijo, a la gente de mi iglesia, y hemos creído a Dios. No desprecies lo que se te está predicando esta mañana. La gloria es de Dios. Mi sufrimiento fue por falta de fe. Porque si hubiera tenido siempre la fe que puedo tener en este momento, hubiera sido siempre todo más rápido la victoria. Ahora ya no sufrimos, ahora sabemos. Mi hijito se me ha caído y no se va a volver a caer en el nombre de Jesús. Más de una oportunidad de cabeza ahí. Tienes que creer que tienes poder en ese momento. No te puedes poner a llorar. Eso significaría solamente ignorancia absoluta de lo que hay dentro de ti. Tienes que creer, hay poder ahora. Les dije la vez pasada, se quemó la mano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, hay poder ahorita. En el nombre de Jesús es sano. Tienes que creer. Nunca desprecies la palabra que se te da. Esta palabra es para ti. Puede cambiar el resto de tu vida, la de tu familia y la del mundo. Porque finalmente Dios no nos da la sanidad solamente para nosotros, para que andemos sanos y nos ahorremos plata de médico. No, nos la da para que sanemos al mundo. ¿Va a venir el diablo contra ti? Sí, perdóname que te lo diga, sí. Pastor, no lo declare, lo tengo que decir porque Jesús lo dijo. Porque el diablo viene a robar esa palabra. Es lo que él hace. ¿Por qué la gente a veces, cuando ante el ministerio de grandes hombres de Dios que imponen manos por los dones, declaran la sanidad, pa, por los dones del Espíritu, no por la palabra, porque los dones es algo diferente, es que la persona anda lleno de esa unción especial para sanar. Entonces, cada vez que lo declare y lo cree, la sanidad se va a dar, porque es el ministerio de la persona. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cosa dijo Jesús? Miren, mire, hermano, te voy a decir una cosa, ¿ok? Yo sé que alguna vez has escuchado como que no todas las enfermedades son espíritus, pero yo te digo, yo te digo, ¿ok? Si tú quieres lo crees o no, ¿ok? It's up to you. Toda enfermedad tiene un trasfondo espiritual de parte de Satanás, ¿ok? Toda enfermedad, ¿ok? Entonces, cuando tú sanas a una persona por el poder de Dios, estás echando fuera espíritus. Es lo que estás haciendo. ¿Qué cosa dijo Jesús que pasa cuando tú echas espíritus? ¿Qué pasa después? Hay dos cosas que dice Jesús. Dice de que viene ese espíritu luego con siete más y peores. ¿Sabes lo que ha pasado a muchos de nosotros que hemos recibido la sanidad cuando han orado por nosotros? ¿A cuánto les ha pasado eso? Amén. Pero después, cuando nos hemos ido a los días o al rato, de nuevo te has sentido mal. ¿A cuántos les ha pasado eso? Ok. La razón es esta, que vuelve a venir el mismo espíritu. Yo lo sé. Dios a mí me ha sanado de diabetes, de colon irritable, de muchas enfermedades. Y después han venido nuevamente los síntomas. ¿Para qué? Para que yo diga, ah, entonces no me había sanado. ¿Para qué diga eso? No lo voy a decir. Y se siente la enfermedad. Sientes igualito los síntomas y a veces peores. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, pues. ¿Para qué? Para fastidiarte. No, para que estés prevenido de lo que iba a pasar. Ha venido a peor, pastora, peor. Está escrito, hermano. ¿Cuánto están recibiendo algo? No, mira, entonces, ¿qué es lo que te da la victoria? Depende cómo encuentres la casa. Entonces, mucha gente va, yo conozco gente que se ha ido a otros países, ¿no? Para recibir sanidad de alguien. Está bien, gloria al Señor. Está bien, es una forma, es un buen método. Está bien, no hay problema. Por lo menos cree que vas a recibir. Entonces, recibe. Y después se va a su casa, ¿no? Y se llena de Magali, se llena de ¿cómo se llama? De fútbol y todo. Cosa que podemos, de alguna manera, ver, pero mientras lo soportes, ¿no? O sea, y se llena de un montón de cosas. Empieza a leer, yo visité Ganímedes, o cualquier otra de esas cosas. En vez de llenarse, ¿de qué cosa? De la palabra de Dios. Cuando has recibido sanidad es cuando más palabra tienes que llenarte. Primero necesitas palabra para recibir la sanidad. Pero además necesitas después palabra para que cuando vuelva no encuentres la casa vacía. Ahora, eso no te lo digo para que te asustes, ¿no? Y cada vez que oren por ti por una sanidad o tú creas por una sanidad, va a volver, aquí lo viene, aquí lo viene. No, no estés así, pues tampoco. Porque el diablo no es tan poderoso como para regresar. A veces no vuelve. Y a veces vuelve después de un año, a veces vuelve después de tres años. ¿Estamos o no estamos? Jesús dijo que cuando se siembra la palabra en la parábola del sembrador, dijo que hay algunos que no, en los cuales la palabra no echa raíz. Y dice, y viene el devorador, el ladrón, y roba la palabra. Roba la palabra. En otros dice que la palabra se ahoga. O sea, yo no quiero que en este grupo, que privilegiado de cristianos nacidos de nuevo, haya alguien que se deje robar la palabra que se le ha dado esta mañana, sino que la crea, porque no hemos venido a predicarte experiencias, no hemos venido a predicarte la palabra de Dios, sabiendo que tiene poder en tu vida. No te dejes robar la palabra, ni tampoco la dejes ahogar la palabra, por el amor al dinero, por los afanes de la vida. No te la dejes ni ahogar ni robar. Dilo conmigo, no me dejo robar la palabra, ni dejo que se ahogue. ¿Estamos? Quiero que seas del primer grupo en el cual realmente la palabra da un fruto abundante. Esta es la palabra de Dios. Es la única palabra que necesitamos. Y la voy a hablar. Por la llaga de Cristo ha sido sanado. Recíbela. Él envió su palabra y no sanó. Salmo 107, 20. Esa palabra es el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús ya lo envió. Cuando tú te pones por tu propia voluntad en el Antiguo Testamento, dices, ay, que hable Dios, ¿cómo hago para que Dios hable? A ver, ¿cómo? A ver, ya habló, ¿no? O estás buscando a alguien que te hable la palabra. También funciona a veces, ¿no? Cuando alguien que realmente tiene unción y tiene poder y la cree la palabra, está bien. Pero te digo una cosa, ya habló esa palabra a Dios. Él ha enviado a su Hijo a morir por ti. Y en la llaga de Cristo hemos sido sanados. Esa es la palabra. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Ya se habló esa palabra hace 2000 años. Esa palabra es, en la llaga de Cristo has sido sanado. Todos y cada uno de ustedes, en la llaga de Cristo, han sido sanados. ¿Cuánto lo percibes en ti más que los síntomas. De eso depende. ¿De qué debe depender que recibas tu sanidad? ¿De mi poder? Probablemente. Yo sí creo, estoy convencido, si me abren ahorita de alguna forma y pueden ver dentro de mí, Dios lo podría hacer, vería fe. Porque yo tendría que ser un hipócrita para predicarte esto sin creerlo, ¿no? Y cuando tengo alguna dolencia, salga corriendo a la farmacia. Dios sabe que no es verdad. Lo creo, hermano. Y yo, mi esposa sabe, mira, mi amor, así me veas ahí en lo último, tan solo habla la palabra y yo voy a creer. Hace 2 años y medio, 3 años casi, me dio, le llaman chickenpox, creo que es viruela aquí. Estaba pasando por una etapa de estrés, te lo digo, porque yo no quiero tampoco que me idealice, porque no soy ningún ídolo. Soy un ser de carne y hueso, pero santo, nacido de nuevo. Y una etapa en la cual me tocó pasar un estrés fuerte y yo creía que estaba bien parado en fe, pero sinceramente sí había recibido preocupación. Fue la puerta de entrada, porque las preocupaciones, que es falta de fe en la provisión y en la paz de Dios, las preocupaciones. Preocupación es pecado, dice, por nada estemos afanosos. Entonces, esa es la puerta de entrada por la cual muchas veces entra. A veces entra por amargura. A veces entra el cáncer, por ejemplo, está comprobado, ¿no? Que entra cuando la persona acepta el deseo de morir por una gran desgracia o por una serie de desgracias sucesivas. Acepta ese deseo, entonces, ¡blum!, se manifiesta. En mi caso fue ese estrés, esa preocupación. Y ¡pac!, entró así. A los 46 años, con viruela, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Llagas horrendas. Entonces, como soy bien vivo, por no decir bien, ¿no?, fui tonto, empecé a buscar en internet a ver qué cosas se puede hacer después con las llagas, ¿no? No hagas eso, yo lo hice, no me arrepiento, porque empecé a ver todas las fotos, ¿no? Hay cirugías, cremas, un montón de cositas que se tiene que echar, y yo veía la deformación de la cara de la gente. Y yo decía, hasta aquí ya no va a haber más de esta belleza, decía, ¿no? Sí, para uno, pues, que, ¿no? ¿Se imagina? ¿No? ¿Se imagina lo terrible que puede ser ese ataque? Y entonces, y un día mi esposa me dice, ¿pero qué haces ahí? Entonces, un día, le voy a decir la verdad, mi fe flaqueó un poquito y salimos un sábado, me acuerdo, a buscar un médico, ¿no? Porque ya tenía como 3 días más o menos y estaba peor cada vez, ¿no? Me ardía, dice que no te lo reviente, me empecé a reventar y peor. Felizmente estaban todos cerrados, era sábado, y no encontré ninguno. Digo felizmente porque, de verdad, pero te soy sincero, ¿no? Mi fe flaqueó. Y regreso a la casa y mi esposa me dice, pero tú sabes la palabra. Tú sabes, Dios te ha usado para sanar un montón de gente y tú conoces y tú a mí mismo me has ministrado. Tantos milagros han habido. ¿Por qué no crees la palabra? Y me acordé, ay, ¿verdad, no? ¿Verdad, no? Voy a creer la palabra. Y empezó. A los 3 días estaba libre. Te lo digo, hermano, pero ¿cómo no me tomé foto? Porque se fueron todas las llagas. Yo al segundo día tuve una visión, ¿no?, en la cual mi rostro estaba así de perfecto, así de bello, ¿sí? Contrario a todos los pronósticos y a todo lo que aparece ahí en internet, pues toda la foto de la gente deformada por la viruela, a mi edad, ¿no?, a esa edad. Pero quiero decirte una cosa, hermano, hay poder en la palabra. A la hora que tú la crees y esa creencia, esa fe es más poderosa que lo que sientes, ahí está tu sanidad. ¿Cuántos le creen a Dios esta mañana? ¿Cuántos quieren recibir su sanidad esta mañana? Ok, vamos a ponernos de pie un instante. Permíteme ministrar. Yo creo en el nombre de Jesús que esta palabra da un fruto abundante. Creo que Dios es el que ordena los tiempos y que hoy era el día en que había que predicar esta palabra en esta iglesia. Creo que esta iglesia está preparada. Creo que parte del ministerio de todo cristiano, de todo pastor, porque era el ministerio de Jesús, es quitar la oscuridad. No podemos tener oscuridad en este tema, porque no es necesario vivir en oscuridad. Todo está dicho en la palabra. ¿Cuántos han recibido luz esta mañana? ¿Cuántos han entendido un poco más la sanidad? Amén. Ahí en tu sitio, hermano, levanta tus manos un instante. No sé si podemos tocar algún acorde, algo así suave, muy suave. Porque esta palabra que he hablado, varios de ustedes, es más, ya están percibiendo la sanidad en su cuerpo. Vinieron con algún dolor y ya se tiene que haber ido. Es obvio, es lógico, es natural. Porque se ha predicado la palabra de sanidad. Y el diablo no puede contra esto. No puede. No tenemos que hacer un gran esfuerzo, no tenemos que hacer un ayuno para que Dios nos sane. No podemos comprar la sanidad. Ya fue comprada, ya hubo una propiciación que fue la sangre de Jesús derramada. Por tu sanidad, la mía y la de todos nosotros. Quiero que creas la palabra en este momento, tan solo eso. Quiero que creas esta palabra que se te ha predicado para que puedas recibir. Sea cualquier dolor de oreja, de pelo, de uña, de lo que sea. Cualquier enfermedad que te hayan detectado. A veces va a suceder como en el caso de la higuera. Tampoco te predispongas a eso. Jesús le habló algo a la higuera y la higuera no murió inmediatamente, sino al día siguiente. Entonces los discípulos que andaban por vista le dijeron, mira, sucedió como dijiste. Entonces él les dice, ¿no? Si ustedes creyeran lo que hablaran, no solo esto que ha pasado con la higuera sucedería, sino mucho más. Cosas mayores. Y tú estás llamado a eso, hermano. Quiero decirte que la vida en este tiempo necesita de gente que le crea la palabra de Dios. Esta es la iglesia que el mundo debe ver, porque tinieblas aumentan en el mundo, lo dice Isaías, en capítulo 59 y 60. Hay tinieblas que cubren el mundo, cada vez hay más maldad, cada vez hay más cosas terribles en la televisión, en las películas, cada vez, si te das cuenta, hay más homosexualismo, maldad, tragedia. No sé si te das cuenta que cada vez hay más terremotos, cada vez hay más tragedias climatológicas. Cada vez hay más. ¿Qué es lo que puede realmente hacer de que en medio de toda esa oscuridad que está reinando en el mundo podamos resplandecer? Es la fe. Es la palabra que tienes dentro de ti y el poder que va a aflorar por esa palabra que has creído. Padre, en el nombre de Jesús vengo en contra de toda enfermedad ahora. Le hablo a todo microbio, virus, bacteria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera. Echo afuera toda enfermedad, toda dolencia de los cuerpos de mis hermanos y hermanas en esta mañana. Declaro sanidad. Envío esa palabra de sanidad. Por la llaga de Cristo ha sido sanado. Por la llaga de Cristo ha sido sanada. Y tú tienes fe para recibir esta palabra. Tú tienes fe para recibir esta palabra. Toca un poquito, vamos a ministrar a Dios. Te damos honor, Señor. Te damos gloria, Padre Celestial. Gracias porque tu palabra está operando en este momento. Esta es la semilla de vida que se está plantando en los corazones de mis hermanos ahora. Esta es la palabra que los sana. Ustedes son sanos por la llaga de Cristo. Por la llaga de Cristo, ustedes han sido sanados. Digan conmigo, recibo sanidad ahora. Por la llaga de Cristo he sido sanado. Enfermedad, fuera. Vete y no vuelvas nunca más. En el nombre de Jesús. Dilo conmigo, estoy sano. Estoy sano, estoy sano, estoy sano. Lo creo, no dudo, estoy sano. Okay. Si has creído esto, ahora regocíjate. Dale gracias a Dios. Cuando crees, le das gracias a Dios. Dale gracias a Dios. No cometas el error, es que todavía no la siento. No, es por fe. Es por fe, no es que te engañes a ti mismo. Tienes que creer más en esta palabra que en lo que puedas estar sintiendo. Aunque yo creo que ya, muchos síntomas han desaparecido ya esta mañana. ¿Alguien ha percibido algo en su cuerpo en esta mañana? ¿Alguien ha percibido algún dolor? Algo que se le haya ido, alguien ha percibido sanidad, alguien quiere testimoniar de algo, alguien que vino con algún dolor o que tenía algo que no podía ser, dolor de espalda, dolor de rodillas, fuera en el nombre de Jesús. Todos vinieron sin ningún tipo de dolor, sin ninguna molestia estomacal. Todos estaban perfectamente bien antes de entrar aquí. Porque si ha recibido a alguien su sanidad ya, quisiera que testifiques, quisiera que lo digas, porque sucede siempre, permanentemente. Amén. ¿Todos están bien? ¿Cuántos están sanos? ¿Tú tienes algo que especificar? ¿Quieres? ¿Sí? Gloria al Señor. Levante su mano, hermano. Alégrese, alégrese. Si has recibido sanidad, esto es una fiesta. Es ahora cuando uno celebra. Sí. Buenos días, hermanos. Aquí como el pastor dice que la palabra es medicina, no la palabra de Dios dice, y el pastor nos ha enseñado esta mañana a despertarnos más. Y yo vino con un síntoma, el dolor de la espalda, estas semanas que tuve un trabajo, ¿no? Pero toda esta semana me estaba fastidiando con eso, declaraba la palabra y todo esto. Y estaba creyendo, ¿no? Pero esta mañana cuando vi, entró más luz a mi vida y ese dolor se fue. En el nombre de Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias por esta sanidad, Dios. Diga conmigo, todo dolor y toda enfermedad ya la llevó Jesús por mí. Cuando sientes dolor en tu cuerpo, tú tienes que creer que ese dolor ya se lo llevó. Tienes que decirle a esa enfermedad que es ilegal en tu cuerpo. Y se va a ir. Confía en que va a suceder. Confía y va a suceder, hermano. Sé lo que te estoy compartiendo, es la palabra de Dios. No tengo que convencerte, es el Espíritu Santo el que te da esa convicción. Amén. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gloria a Dios. Padre, te damos gracias por la salvación. Gracias que somos salvos y esta salvación incluye sanidad en nuestros cuerpos. Gracias que este día, a partir de este día, se siembra algo que es para la vida eterna, que es la autoridad y el poder que tenemos en contra de las enfermedades. Este es el primer paso para una vida sobrenatural, que ninguna fuerza del enemigo, dígalo conmigo, ninguna fuerza del enemigo me dañará. Dilo de nuevo, ninguna fuerza del enemigo me dañará. ¿Pueden traer a esta niña aquí, por favor? ¿Pueden ayudarme? Tráiganla aquí adelante. Tráiganla aquí adelante a esta niña, por favor. Cárguenla, tráiganla. Tienes que quererte sentir bien. ¿Sabes? Está bien, hermana, está bien. Está bien. Tienes que querer sentirte bien. Espíritu de muerte fuera, te ordeno que no la perturbes más en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Está mi esposa por aquí? ¿Está mi esposa? ¿Puede alguien agarrar al bebé? Ah, está ministrando Ani. Ya. Después va a venir mi esposa porque necesitas que te ministremos, hermana. No entiendo muy bien qué es lo que pasa. Lo único que sé es que tienes que empezar a mirar a Jesús. Tienes que mirarlo al Señor. Tienes una tremenda vida esperando por ti. Pero el diablo obviamente ha querido robarte. Pero ¿sabes una cosa? No va a volver a suceder. Porque le hemos ordenado. Yo tengo autoridad contra Satanás. Y le he ordenado que no te perturbe. Y no lo va a hacer. Pero tú tienes que hacer de tu parte. Tú tienes que mirar a Jesús, el autor y consumador de tu fe. No te cedas a la depresión, al temor. Han sucedido cosas tristes. No estoy negando eso. Pues la solución no es la muerte. Esa no es. Tú estás llena de vida de Dios. Y tú estás llamada a vivir una vida distinta. Todos conocemos lo que es la tristeza, la tragedia, la depresión. Yo he sido una persona muy depresiva. Tomaba 14 pastillas diarias. Pero te digo una cosa. Tú eres libre de eso en el nombre de Jesús. Tú eres libre de eso. Espíritu de depresión, sal de ella. ¿Puedes ministrarla? ¿Puedes ir ahí, amor? Tú tienes que creer para que puedas recibir. Tienes que creer. Si tú no quieres, Dios no va a operar. Dios no te va a obligar. Sal, enemigo, fuera. Fuera de esta vida. Fuera de ella. Fuera de esta vida. Fuera de esta vida. No, no es tuya. Es de Jesús. Katy, eres libre. Nunca más. El diablo te atrapará. Te hará sufrir a ti y a tu familia como lo ha hecho. Nunca más, escúchame bien, en el nombre de Jesús tú eres libre de espíritu de depresión, espíritu de suicidio, todo aquello que te ha hecho avergonzar, sale de tu vida. Desato el poder de Dios. Vengo con todo el poder de los cielos, de Jesús de Nazaret. Contra Él no hay nadie que pueda. Y deshago todas las obras de Satanás en tu vida ahora. Nunca más, es más, declaro en el nombre de Jesús que vas a servir a Dios. Tú vas a servir a Dios. Porque vas a comprobar ahora mismo el poder de Dios en tu vida. Es la palabra de Dios la que te sana, la que te salva. Nunca más, y es más, yo declaro en el nombre de Jesús que la voluntad de Dios es que tú le sirvas. Tú le vas a servir a Dios, serás una buena hija de Dios. Tan solo llénate de Dios. Se llena de Dios. Ahora, Espíritu Santo, obra en ella, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Deshago las obras de Satanás en la vida de esta mujer. Las deshago en el nombre de Jesús. Para eso ha sido levantado el Hijo del Hombre. Para deshacer las obras del diablo. Y lo creo. Fuera, Satanás. Ya no está ahí. Ya no está ahí el enemigo. Ya no está ahí. No más. No más esos sentimientos. No más esas depresiones. Llénala de paz y de gozo. Ahora en el nombre de Jesús declaro gozo, paz en el espíritu para ella. Eres libre, Katy. eres libre, eres libre. Levanta tus manos y dice: yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Jesús es mi sanador. Estoy libre para Él. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Y mi Salvador. Amén. Gracias, Padre, por esta sanidad. Hermanos, lo vamos a ver. Y lo estamos viendo en parte. Lo estamos viendo. Pero les digo una cosa. La vida de esta niña no será robada por el diablo. ¿Ok? No será robada. No tenemos que hacer una administración de 45 minutos. Basta con el poder de la palabra. Tan solo di la palabra, mi siervo sanará. Esta niña ha sido llamada por Dios para servirle. Por eso el diablo viene con tanto odio contra ella. Pero no ha prosperado. No tenemos ningún temor al enemigo. ¿Tiene temor al enemigo alguien aquí? No puedes. Reprende. Hay algunas otras cosas que tengo que ministrar, me dice Dios. ¿Ok? Levante sus manos un instante. Diga conmigo, ¿eh? Con fe dígalo. Espíritu de temor. Fuera de mi vida. Te resisto. Ahora. En el nombre de Jesús. Nunca más temor tendrás dominio sobre mí. Diga conmigo: estoy libre de temor. Estoy libre de temor. Para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Me dice el Señor que muchas veces ha habido temor. Y el temor es un espíritu. Pero tú no has recibido espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando viene temor, y algunas veces te han dicho, pero es normal tener temor. No, no es normal, hermano. Es normal una reacción en temor, pero no puedes permanecer en temor. Por eso hemos tomado autoridad en contra de temor. Y quiero que lo hagas. Porque cuando crees en sanidad, crees por tu sanidad, muchas veces el temor viene. Es el emisario de Satanás. Temor y duda son los dos enemigos de la fe. Ten cuidado, nunca dudes. Nunca dudes. Si dudas, ven a la palabra y rápido sal de tus dudas. La principal razón, ya te dije, es la tradición de los hombres, pero la tradición es dudar de la voluntad de Dios. Cuando crees que Dios te envió una enfermedad, estás ofendiendo, estás insultando a Dios. Dios no necesita enviarte una enfermedad para enseñarte algo. Cuando crees eso, si realmente crees que Dios te envió una enfermedad, entonces no trates de sanarte, porque estás oponiéndote a la voluntad de Dios. Pero muchas de esas personas que creen que Dios les envió una enfermedad quieren ser sanos. Entonces, no desobedezcan a Dios. Alguien me dijo una vez, pero Dios envió esta enfermedad para enseñarme algo. Entonces le digo, entonces quédate enfermo y aprende. No me pidas que ore por ti. No puedes recibir sanidad cuando crees que Dios te envió la enfermedad. Dios no necesita enviar enfermedad para sanar, para enseñar o para que prediques el evangelio a alguien. Predica sano. Es mejor predicar sano. ¿Amén? No necesitas que Dios te envíe una enfermedad. Dios me envió esto para que vaya al hospital. No. Anda sano al hospital ahorita mismo. Sal. Obviamente, si te toca ir un día al hospital, predica igual sanidad, predica salvación. Pero Dios no necesita enviarnos enfermedades. Diga conmigo: estoy libre de enfermedades. De acuerdo a Lucas 9:1. Tengo poder para sanar enfermedades. Y estoy sano ahora y siempre. Por la llaga de Cristo he sido sanado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Cristo.